pasión. Deja de cabeza tonto y embriagado el corazón. La gente se entrega, la gente se entrega. Llora sin querer, la gente se entrega, la gente se entrega. Se enamora y no ve. La gente se entrega, la gente se entrega.